gusto de tener en línea telefónica en este momento. Hola, Fernanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno. Emocionada y conmocionada con todo esto que está pasando con el documental, por suerte. Así es. Sí. Bueno, yo decía que tuve la posibilidad de verlo y allí conocí a tu mamá, te conocí a vos y la historia que han transitado tan difícil. Y esto que yo decía, la vida de Celina, que me impactó mucho también. Pero me gustaría que lo contaras vos, mejor que yo, lo vas a narrar seguro, y esa es la idea. Yo decía que la pasión por la escritura la atravesó a Celina, sin duda, en toda su vida, pero tal vez esa pasión fue la que marcó su peor pesadilla allá por 1978. Exactamente, sí. En 1978... mi mamá, embarazada de mí, sí. A punto de dar a luz, y mi papá y tres de mis hermanos fue allanada a mi casa y se llevaron a mi papá, a mi mamá y a mis hermanitos, los militares, allanando y devastando toda la casa, destruyendo toda nuestra casa. Bueno, mi papá desapareció, nunca más supimos nada de él. El último lugar donde se vio fue en el campo de concentración El Vesubio, uh-huh. en Buenos Aires, esto es en Moreno, en Buenos Aires, sí. y mi mamá es llevada a Campo de Mayo y es obligada a parir en condiciones tremendas. Recién escuchaba que estabas narrando esto del chineo y pensaba sí. esto del poder, ¿no? La perversidad que tienen, no vamos a generalizar a los hombres, pero en esto de que fuimos como un juguete para ellos, un entretenimiento y con la vida de un ser humano que estaba naciendo, estaba llegando al mundo, ¿verdad? Tremenda situación, sí. Ya lo creo que sí. Tremendo. Y bueno, y por otro lado, mi madre siempre escribió, papá era periodista también y escritor, uh-huh. y cuando vuelve tuvimos el milagro, que no sabemos por qué, de sobrevivir y sobrevivir juntas, que eso es muy loco, porque estamos buscando, se buscan a 400 niños que sí. nacieron en esas condiciones como yo. Ya lo creo. Todavía hoy, después de 43 años, sí. Después de más de 40 años seguimos sí. buscando estos niños que no están con sus familias, cuyas madres fueron obligadas a parir o a gestar ahí uh-huh. en ese lugar horroroso, digamos, con estos maltratos para con ellas. Y bueno, sobrevivimos y cuando mi mamá vuelve a la casa después del allanamiento, después de un tiempo de haber estado ahí, encuentra una hojita de papel con un poema de ella. Y a esos partir fueron de ahí, los mamá, versos, esos fueron los versos salvados. Exactamente, sí. son los versos salvados. Que también nosotras somos parte, ¿no? De una historia enorme claro. que fue devastada y también somos estos versos salvados, y la escritura y el arte a mi mamá la salvó emocional y sí. psíquicamente, creo. Sí, es lo que ella expresa además, y a mí me impactó en una escena donde ella dice: ¿por qué me salvé? ¿Habrán sido las palabras? Y me quedó eso dando vuelta, porque dije la importancia de las palabras, por lo menos la importancia que tiene para Celina las palabras, ¿no? Y que fue escribiendo durante toda su vida, yo la veía escribiendo en su mesa. Contanos, Fernanda, ¿por qué Celina vive en Uruguay, en un pequeño pueblo rural, por lo que vi, con sus animales, pero muy aislada? ¿Por qué elige ese lugar? Elige Uruguay en realidad porque una de mis hermanas vivía allá uh-huh. y uno de mis sobrinos tuvo un problemita de salud y para estar cerca de ella se quiso ir a vivir allá a Uruguay. Es más, mandemos saludos a Uruguay, que está todo Uruguay allá escuchándonos. Oh, buenísimo, abrazos. Está mi hermana María Colombati, que es la que canta. Ajá. La música del documental está escrita y compuesta por ella. Un saludo que entonces es muy lindo a tu hermana, sí, hermosa. Sí, y que también fue parte de sumar todo este amor que tiene el documental adentro, sí, porque creo que más allá de todo es un documental que versa sobre el amor. Sí, sí, a mí me encanta ese momento cuando tu mamá sube al auto y maneja 1400 kilómetros para venir a Pico. A ver, sí, qué maravilloso, sí, sí, porque contemos que además tu mamá tiene 80. Ahora tiene 82. 82 sí. años, mira, es una maravilla 82. Tu madre. Sí, sí. ¿Y sí. vos cómo estás? ¿Por qué vos vivís en Pico, Fernanda? Un poco para conocerte un poquito más y qué es lo que haces. Yo ya lo sé, pero contalo. Sos docente. Bueno, dale. Yo soy docente de la Facultad de Veterinaria. Yo me vine a estudiar en el 97 Ciencias Veterinarias. Uh-huh. Acá a La Pampa me recibí. Y me quedé acá trabajando como docente. Bien. Y la verdad que es un trabajo súper gratificante y creo que todavía también pude encontrar en este trabajo, con mi vocación y con lo que me gusta, continuar con la lucha por la justicia, por la verdad, ¿no? Sí. Más allá de las cuestiones netamente relacionadas a la dictadura en lo cotidiano, ¿no? En todos los días uno sabe que tiene una responsabilidad de estar vivo. Y eso es lo que siempre me inculcó mi madre. Si sí. tenemos la vida, es un milagro, agradezcamos y hagamos algo bueno con esto. Con eso, claro. Sí. Porque ella también creo que en algún momento dice esto que vos también lo explicás, que por ser sobreviviente, que aún ella no sabe por qué se salvó y se salvaron las dos, y que lo atribuye por ahí a las palabras, esto le ha generado, y vos también lo explicaste, y creo que también a vos lo mismo, esta responsabilidad que vos decís, ¿no? El hecho de estar vivas después de haber pasado por unas situaciones tan, tan tremendas, les ha generado esta responsabilidad que vos sí. contabas, sí. Sí. Sí, sí, totalmente. Y no pensar en hacer grandes obras ni en cuestiones que sean como demasiado, ¿no? Sino en la lucha diaria, claro, en hacer un mundo más justo, exacto, en lo cotidiano. Exacto. Es por lo que luchó mi viejo, por lo que lucharon un montón de personas, ¿no? Que por eso no están acá. Y claro, siempre pensamos cómo sería el mundo si esas personas todavía estarían acompañándonos, ¿no? Uh-huh. Hubiese sido, imaginamos que mucho más justo. Sí. Pero sí. bueno, se puede, siempre mantenemos esa esperanza de por que... Supuesto. Por supuesto, pero... sí, y basándonos en eso también pensar, ¿te costó durante todos estos años reconstruir tu historia, reconstruir ese pasado? Porque supongo que todavía tendrás algunas lagunas por allí que no has podido tal vez llenar, digo, con tu historia personal, o pudiste reconstruirlo sí. bien, no. Son relatos aislados, sí, tal vez, sí. o sí. Sí, son relatos aislados que se van hilvanando. Uh-huh. Yo la primer foto que tengo, por ejemplo, de la carita de mi papá, uh-huh. Clara fue después de 30 años que apareció una foto conocidos de conocidos y encontramos esta imagen. Mira. Entonces fue como de los relatos. A mi mamá siempre le costó mucho hablar porque para ella es muy, muy duro poder remover todo esto. Claro, eso pensaba, sí. Siempre le costó hablar, no escribir. No, hablar claro. directamente conmigo, ¿no? Y fue fundamental la presencia de mis hermanos. Ajá, más grandes que vos. Hermanos, sí. Son todos más grandes que yo. Y a partir de los encuentros con ellos, fue escuchar el relato, ir armando, después tener contacto con la familia de mi papá. Fue una reconstruir, búsqueda. Claro, y una búsqueda, sí, claro. Sí, es permanentemente es una búsqueda, sí, sí, sí, sí, sin duda, y todavía seguirá haciéndolo, seguramente. Sigue, ¿no? Sigue y sigue con mis hijos, porque después mis hijos también por ahí me hacen preguntas que yo a veces no las puedo contestar. Claro. Y que digo, bueno, vamos a preguntar a la abuela, porque a veces ellos se hacen otras preguntas, y la verdad que es una cosa que se va haciendo y construyendo todos los días. Claro que sí, sí, sí, tal cual. Vos tenés, a ciencia cierta, sabés qué día naciste, porque naciste en cautiverio, como vos bien lo explicaste, y Campo de Mayo, ¿verdad? ¿En Campo de Mayo era? Sí. En Campo de Mayo, sí. Son cálculos. Ajá. Porque el lugar donde estaba mi mamá obviamente no podía ver la luz del sol, no sabía cuándo era día, cuándo era noche. Estaba encapuchada y completamente aislada. Dicen, en general yo lo festejo el 12 de agosto. Claro. Algunos de mis hermanos sacan el cálculo, no, me parece que fue el 13. Estamos ahí y no se pueden hacer bien los cálculos. La verdad que el tiempo ahí adentro, por lo menos para mi madre, es muy difícil de calcular. Claro que sí, obviamente. Así que bueno, sí. ¿Y sí la fecha en que fueron liberadas, que recuperaron su libertad allí, desde ese lugar? Y nosotros recuperamos nuestra libertad en septiembre. Y no me acuerdo precisamente la fecha. Vos sabés que ahora que me lo preguntás, no es una fecha que tengamos en mente. Bien. Sé que fue en septiembre, fueron unos días ahí. Sí. Bien. Y Fernanda, no, ¿cómo surgió, de qué manera surgió este proyecto del documental de Los Versos Salvados? ¿Cómo surge? Bueno, el director, que es Gabriel Solosi, es un documentalista uruguayo. Sí. La conoce a mi madre, allá en la zona rural donde vive mamá en Uruguay, se acostumbra mucho ir a visitar a los vecinos como se hacía antes acá en los campos, ¿no? Que uno va paseando y entra a la casa de un vecino y se juntan a tomar un mate y qué sé yo, no había otros medios de comunicación. Sí. Y bueno, mi mamá estaba viviendo ahí en su chacra, llegó Gabriel, la conoció, tomaron unos mates, ella le mostró lo que hacía. Mi mamá trabaja con el vellón. Sí, la vimos lana, en el teje, documental. Sí, sí, escribe, tiene sus animales y todo. Y la conoció y le dio le dio curiosidad. Le pareció una mujer muy tranquila, muy especial. Es una mujer que te transmite mucha paz cuando estás con ella. Y mi mamá jamás habló de su historia. Después, con un amigo en común, le dice, viste que las personas que pasaron las peores cosas son las que menos se quejan de todo y menos pareciera, ¿no? Uh-huh. Que se victimiza. Y él dijo, ahí está, atrás de esta mujer hay una historia increíble. Mira. Entonces él viene, empieza a visitarla y bueno, a conocer muy de a poco, porque mi mamá le fue largando muy de a poco y dijo, esto hay que documentarlo. Y después Gabriel me conoce a mí y me dijo, Fer, dice, ustedes son protagonistas en primera persona de una historia que pocos pueden contar. Sí. Y que tienen que ser ustedes las que cuenten esta historia, porque siempre hay un intérprete, siempre hay alguien, ¿no? Que me contaron, que me dijeron que, claro. Pocas veces el protagonista en vivo, en este caso el sobreviviente directamente. Entonces nos propuso a las dos. Mi mamá estaba un poco... Es más, a mi mamá no le gustó mucho la idea, ¿no? Por el tema de ponerse. No, porque mi mamá, después de todo esto, quedó con miedos, ¿no? Sin duda, ¿cómo no comprenderla? Es una exposición muy grande. Es más, sí. Yo estoy acá en General Pico hace 21 años y hay mucha gente que ve este tema del documental y la difusión del documental, que además tuvo una difusión enorme. Me dice, mirá, Fer, no sabía que desconocía tu historia era historia. Esta. Ajá. Nadie. Sí. Siempre fuimos muy reservadas con respecto a esto. Sí. Pero bueno, aflojó y se dio cuenta que también era parte de esa responsabilidad que ella tiene contar, claro, esta historia. Y qué mejor manera que contarla a través del arte, porque este documental es muy poético. Sí, sí. Tal cual. Es una obra de arte hermosa, nos pareció, la verdad que... Muy, muy linda, muy cuidada. Me gustó que haya cuidado a mi mamá, porque hay momentos en los que ella se quiebra y la cámara inmediatamente se apaga. No hacer hincapié en esto, en el dolor, ¿no? Claro, sí, tal cual, sí. Muy bien, sí, está muy bien lagrada. Sí, eso sí. Esto está así muy que bien. Bueno, y se filmó allá en la casa de mi mamá, en Uruguay. Sí. En Buenos Aires, en la marcha del 24, que siempre vamos, que siempre participamos, y acá en General Pico, en mi lugar de trabajo, en la Facultad de Veterinaria. Sí, te vimos. Y digamos también que obtuvo el premio, estoy leyendo acá, el mejor documental Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Zacatecas. Zacatecas, ¿sí? Ah, sí, mirá, sí, está sí, premiado ya el documental, sí, muy bien. Sí, ya tuvo el premio. Fernanda, en algún punto, en algún lugar vos decís que pudiste comprender a tu madre cuando vos fuiste madre. ¿Sí? ¿Te pasó sí, eso? Uh-huh. Sí, totalmente. A ver. Totalmente. Después de... Y después de... yo siempre me enojaba con mi madre con esto de no digas nada, no cuentes tu historia, no digas quién sos, uh-huh, porque te pueden lastimar. Porque... Y yo siempre me enojaba con ella. Decía, déjame, mamá. Y después cuando uno es madre y ve crecer a sus hijos y qué sé yo, este miedo a que les pase algo claro, malo, este miedo a que sufran, esta necesidad de proteger otra vida, ¿no? Mm. Muchas cosas que de las que yo no comprendía siendo adolescente, antes de ser madre las empecé a entender después de ser mamá. Claro, y sí, justamente pensándolo desde ese lugar, porque cuando sucedieron estas cosas, vos eras muy pequeña y no tenés recuerdos por ahí, pero claro, tu mami que las vivió, Celina, que las vivió en carne propia y de una manera tan brutal, obviamente que uno entiende por qué ese temor y esas ansias de protegerte y de cuidarte, ¿no? Oh, es lógico. Sí. Es sí, lógico. Sí, por ahí demasiado. Sí, ahí claro. Demasiado. Bueno, las madres por ahí somos sobreprotectoras, pero bueno, sí, sí, considerando sí, la terrible experiencia que pasó y que, bueno, todavía están ahí pensando, a mí me quedó eso, ¿no? De que ella todavía hoy se pregunta por qué se salvó, por qué se salvaron ustedes dos, que sí, es un sí, interrogante todavía. Y si en algún momento... Es un interrogante. Sí, en algún momento ella hace referencia a un médico, pero sí, lo hace así muy por arriba y quedó ahí... Y una se pregunta, bueno, ¿habrá sido ese médico el que la ayudó, las ayudó? ¿No lo sabes eso? No sabemos a ciencia uh-huh, cierta. Lo que sí, mi mamá lo que recuerda, ella estuvo prestando declaración, la primera vez que presta declaración en los juicios contra la gente de Campo de Mayo, sí, ella estuvo hablando 7 horas, ¿no? De todo lo que tenía sí, guardado ahí adentro. Siete horas, impresionante. 7 horas sin sí, parar de hablar, prestando testimonio de todo lo que había vivenciado ahí. Ella dice, cuenta que cuando ella tuvo un parto público, ¿no? Estaba lleno de gente, ella encapuchada, era como un entretenimiento, ya te digo, por claro, eso me quedó resonando sí, el texto que compartías antes. Una perversión horrible, sí. Tremenda. Sí. Y dice mi mamá que mientras estaba ahí pariendo, digamos, con sus contracciones y todo eso que pasaba, ella hablaba. Ajá. Y dice que hablaba, que hablaba, que hablaba, pero... Y yo siempre le pregunto, ¿y qué decías? No sé, me dice mi mamá, ¿qué decía ciencia cierta? Pero sé que, porque ella siente que no era ella la que hablaba, como que le vino esta necesidad de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y que hablaba sobre lo milagroso que era el estar dando vida en semejante lugar donde uh-huh, sabía que había muerte, dolor, torturas, porque era un lugar así espantoso, en ese infierno, en ese horror. Ella estaba haciendo, dando luz, dando vida, ¿no? Sí. Y dijo unas palabras y después... Por eso ella dice que tal vez fueron las palabras las que me salvaron. A eso se refiere, claro. Exactamente, porque habló un montón. Y después, en un momento, ella estaba en el lugar donde estaba encerrada, en su celda, digamos, y una persona le dijo, señora, yo soy médico, estuve cuando nació su bebé, no se preocupe que va a estar todo bien, le dijo. Uh-huh. No sabemos qué pasó. Ni no saben sabemos quién era. Ni quién era, claro, ni si fue esa persona la que hizo que nos liberaran. Sí. La verdad, todavía... O fueron las palabras, como dice Celina. O fueron las palabras. O fueron las palabras. Bueno, sí, había mucha gente ahí igual. Sí, pero... sí, claro. Sí, bueno, pero... Ahí, ya... Algún corazoncito capaz que tocaron, capaz que le quedaba algún corazón a alguien ahí sí, adentro. Sí, no la verdad sabe, que... Pero sí, a mí me quedó esa frase dando vuelta porque ella en el documental se lo pregunta y se dice, tal vez fueron las palabras. Y a mí eso me hizo... Bueno, y ahora que vos relatás este episodio, lo asocio también justamente con, con lo que ella menciona, con el tema de las palabras. Fernanda, totalmente. La verdad que una historia por demás nos deja a todas y a todes acá impactadas. Ha sido muy interesante conocerte, conocer a tu mami, por lo menos a través del documental Los Versos Salvados. Me encantaría conocerla, tu mamá, realmente. Pero bueno, esto de rescatar que esta responsabilidad que se le generó a ella y que también se te generó a vos, ella también en algún punto dice por ahí, tal vez es la amenaza del olvido, ¿no? De como que estas cosas no tienen que quedar en el olvido. Y la responsabilidad, como dice ella y como vos bien decís, de hacer algo, ¿no? En relación a que, bueno, si estamos vivas por algo es, y tenemos esta responsabilidad de, no sé, de la justicia, de contar, de decir y de ponernos eso al hombro, porque por algo, es la responsabilidad, esta responsabilidad que nos genera el estar vivas después de haber pasado por el infierno. Totalmente. Y también si nos ponemos a pensar, yo siempre charlo con la gente cuando hablamos sobre esto, decir, ¿a quién no le ha pasado algo que ha estado a punto de perder la vida o ha estado en riesgo su vida y a pesar de eso siguió? Sí, ¿no? Totalmente. Muchas personas, por sin supuesto. Necesariamente haber estado en el lugar donde yo nací, sí. A muchas personas les pasó y bueno... porque la vida es un milagro, en sí es un milagro, ¿no? Entonces hay que hacer que valga la pena este paso que tenemos, claro tan que cortito sí. Y transitorio por este mundo, para que sea un lugar mejor, más justo, ¿no? Por supuesto, y todas y todos podemos desde algún lugar, aunque sea un mínimo granito de arena, pero con cada uno desde donde está, tal cual. Ustedes, los comunicadores, desde este lugar de poder darnos el espacio de hablar, de presentarme, decir hola, soy Fernanda Galeano y esta es mi historia, ustedes están colaborando tan inmensamente con esta construcción también de esta memoria que necesitamos como país también, como sociedad, ¿no? Ya me lo creo, que es por eso reivindico esto que decía tu mamá, ¿no? De que no tiene que haber olvido con estas cosas y está muy bueno poder compartirlas, como vos bien decís, sí. y bueno, y conocerlas. Y ha sido un gusto conocerte, Fernanda Galeano. Te mandamos un abrazo lo hacemos extensivo, por supuesto, también a Celina Galeano. Nos encantó conocerte. Hasta pronto. Bueno, a mí también. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Hasta pronto. Qué linda la charla con...